te dé olvido, yo siempre te he querido con todo el corazón. No me pidas que te dé olvido, yo siempre te he querido con todo el corazón. Dicen que no tiene sentido, en nuestro amor no puede ser. Tú eres cobiniche, te es cariño, no deje que se marchite lo bello de nuestro amor. Tú eres cobiniche, te es cariño, no deje que se marchite lo bello de nuestro amor. Niña bella y dame tu amor, dame tu corazón. Niña bella y dame tu amor, dame tu corazón. Quiero estar en tus sueños y formar parte de tu ilusión. Quiero estar en tus sueños y formar parte de tu ilusión. Y gracias por apoyarnos, Tato Piedrabuena, Ricardo Vivas, Marcelo Lórez, Lolo Bauruco de Rafaela. Más linda rosa, que adorna primorosa nuestro bello jardín. Eres como la más linda rosa, que adorna primorosa nuestro bello jardín. No podrá vivir sin mi cariño, no podrá vivir sin este amor. Y recuerda siempre, niña bella, que el amor es una estrella que alumbra tu corazón. Y recuerda siempre, niña bella, que el amor es una estrella que alumbra tu corazón.